como todo el mundo. A veces floto, a veces me hundo, me pongo nervioso por unos segundos. Una mierda, viviré mi vida. Voy de casa, quiero ser artista. Me gusta hacer el ridículo. Que ha pasado un menudo desastre. Creo que a veces soy gracioso y siempre que puedo llego tarde. Todo está dentro de ti, todo está lejos de aquí. Todo lo que piensas es mentira y solo son verdad las palabras bonitas. Al final no soy especial, soy tonto como todo el mundo. A veces floto, a veces me hundo, me pongo nervioso por unos segundos. Aunque sea una mierda, viviré mi vida. Cerca, fuera policía. Voy de casa, quiero ser artista. Con la muerte cerca y sin salida. Voy de casa, quiero ser artista. Con un disco nuevo y mi vida escrita. Voy de casa, quiero ser artista. Voy de casa, quiero ser artista. Soy como todo el mundo, al final como todo el mundo. Soy como todo el mundo, al final como todo el mundo. Soy como todo el mundo, al final como todo el mundo. Soy como todo el mundo, feliz de ser como todo el mundo. Se ha ido.